desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y el crepúsculo en Formosa. Será la medianoche en Mar del Plata. Desde esos puntos y a través de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de tal vez otra civilización como la nuestra que pueda decodificarlo y contestar. Probando que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. Un grupo de científicos de la Universidad de Princeton estimó la abundancia de deuterio en el medio interestelar y encontraron un átomo de ese elemento por cada 100.000 de otras clases. Si este es el resultado típico de la abundancia cósmica, puede ser empleado para determinar el destino del universo y, consecuentemente, hacer que las decisiones en el futuro tomen una larga línea. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. En la boda de fuego primordial, el ritmo de conversión del deuterio en helio depende directamente del ritmo de colisiones de los núcleos de aquel a una alta energía. Esto a su vez queda determinado por la densidad de la materia. En el caso de materia de elevada densidad tienen lugar más colisiones que en la de baja densidad. Exactamente igual como ocurre en las grandes ciudades, a mayor densidad de población, más individuos hacen la suciedad. velocidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestros saludos a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva, en Formosa. Se puede calcular la fracción de núcleos de deuterio que escapan a la fusión en helio para cualquier densidad de la materia primordial. Utilizando los resultados de Princeton, cabe determinar esa densidad de la materia primordial y deducir fácilmente la densidad actual, igual que lo hace Luca con las intenciones de Lola. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Comparando las densidades de la materia, se puede calcular cuánto se ha expansionado el universo desde que tuvo lugar la síntesis del helio. De esta forma se ha estimado que si existiera suficiente materia en el universo para que finalmente colapsara, entonces solo debería haber alrededor de una décima parte de deuterio encontrado por los astrónomos de Princeton, sin que sea una pesada carga. Oh, oscuridad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Actualmente, los astrónomos, por varias razones, parecen inclinados a creer que el universo seguirá en expansión para siempre. Pero muchas pruebas y estimaciones están sujetas a errores y objeciones, y por el momento no es posible adoptar una decisión definitiva que nos conduzca caminando hacia abajo en la línea. Prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Hasta tener una comprensión más detallada de los complicados procesos físicos que tienen lugar en el cosmos, permanecerá abierta la cuestión de la naturaleza de la catástrofe que nos depara el futuro. Por lo tanto, lo más recomendable es esperar, disfrutando de una sonata en Z. been sitting here. I chewed some corn to pass the time. I watched the birds going home to sleep now. They kept telling me that I must keep on riding on to get back home. Far away, I'll reach your canyon in about a day if the rain keeps from the sky. South winds don't blow sand in my eyes. Shed some water 'cause my horse is dry. That's all I'll need to get back home. Get back home. Almas, una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Vaya nuestro reconocimiento y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche marplatense y también a través de la red satelital de Fargo. A partir del estudio de las ecuaciones de campo de Einstein se puede deducir que el hecho que haya o no una contracción cósmica está íntimamente ligado a la cuestión de si el universo es finito o infinito y hasta dónde puede iluminar el haz de luz de un faro. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. En la mañana de Capilla del Monte y a través de 101.5 FM Milenio. Por allí también sale nuestro mensaje al confín del universo. La idea de un universo precisamente finito fue descartada por el propio Isaac Newton, ya que según su teoría este caería hacia su centro a causa de su propia gravedad, como si fuera fruto de un amor sin freno, o como dirían los músicos, de un amor sin traste. Thank you.